Nuestro compañero de tareas y amigo Juan Carlos Junior le puso en su momento Juan José Aranguren al entonces ministro de Energía. Juan Carlos Junior, columnista de este programa, está al aire ahora para hablar un poco, en términos piazzolianos, de lo que vendrá o lo que debería venir a partir del 10 de diciembre con la asunción de un nuevo gobierno. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Bien, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, poco a poco se van definiendo algunas cosas, aunque bueno, estamos todavía a la expectativa de lo que será seguramente el discurso de asunción del nuevo presidente, donde bueno, tenemos la expectativa de que allí comiencen a enunciarse políticas, medidas específicas y tratamientos parlamentarios de una parte de esas medidas. De cualquier manera, creo que de las declaraciones presidenciales, fundamentalmente, porque también siempre son muy útiles la de la vicepresidenta electa, solo que ahora estuvo un par de semanas afuera, pero bueno, se pueden comenzar a vislumbrar algunas cosas muy trascendentes. Más allá de todo este tema del proyecto del hambre, ¿no es cierto?, de atacar fuertemente este flagelo que va a tener una cantidad de implicancias muy grandes desde el punto de vista de las medidas que se van a ir tomando, aparecen otras cuestiones importantes. En el último reportaje, el presidente por primera vez dice, ante la pregunta del periodista, bueno, los sectores que se beneficiaron estos años van a tener que hacer su aporte. Asunto que, bueno, no solo parece lógico, muchos de nosotros lo venimos planteando, pero resulta no solo lógico, sino vital e imprescindible de dónde van a salir los recursos en una situación de recesión y crisis, sino es de los sectores ganadores. Y lo que viene diciendo Alberto Fernández es: los sectores que ganaron van a tener que hacer su aporte. En fin, tiene un lenguaje moderado, pero en definitiva está diciendo eso. Se publicó hoy una cuestión interesante, Carlos, porque a veces los porcentajes son un tanto débiles para que sean comprendidos, ¿no? Bueno, el sector asalariado perdió un 20%, el sector de los jubilados perdió un 18%, son porcentajes. Hoy apareció una investigación que explica que por las distintas reformas impositivas de Cambiemos, algunos sectores evitaron de pagar 700.000 millones de pesos. 690.000, que yo me permito redondearlo, ¿no? Es una cifra muy, pero muy cuantiosa, pero tiene de bueno que coloca un número, coloca una cuestión un poco más tangible, y la divide en tres, ¿no es cierto? 287.000, ¿sabes en qué? Perdones impositivos a grandes propietarios, o sea, cifras que tenían que pagar de impuestos no las pagaron y luego fueron perdonados. Otros 133.000 millones a otros sectores empresarios y otro núcleo a grandes propietarios que lisa y llanamente se le eliminaron impuestos, ¿no es cierto? De forma tal que ahí está claro que esos son sectores que acumularon, que ganaron y que ahora, como dice el presidente de la Nación, van a tener que hacer su aporte. Un caso muy ejemplificador es el impuesto a los bienes personales, que pasó a ser uno de los más bajos del mundo, donde ahí se acumulan grandes ganancias a nombre de las personas. Las contribuciones patronales, que se rebajaron porque eso iba a generar trabajo, Carlos. No generó ningún trabajo ni generó crecimiento, porque en realidad hay más desocupación. Ese es claramente otro impuesto. Y después el impuesto a las ganancias también, que fue modificado a favor de las grandes corporaciones. Está claro que lo que se viene es una reforma impositiva importante, que adquiera carácter progresivo en vez del actual, que es virtualmente a favor de las grandes corporaciones. De hecho, como habíamos contado ayer por la tarde, en la última hora del programa, ayer durante un par de horas estuvieron reunidos en el departamento que posee en Barrio Norte, en la capital federal, Alberto Fernández y la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, junto a Guado de Pedro, hipotético futuro ministro del Interior, uh-huh. y el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, hipotéticamente jefe del bloque de diputados del Peronismo Unido a partir del 10 de diciembre. Y aparentemente hubo una coincidencia absoluta en los planes, más allá de los nombres, que son fundamentales a la hora de pensar la política por venir, ¿no? Una cosa son las ideas y otras los hombres, que hombres y mujeres que aplicarían esas ideas. Sí, yo francamente, Carlos, creo que la dupla Alberto y Cristina, o sea los Fernández, van a funcionar muy bien, y francamente creo también que es una cuestión clave y decisiva. Por eso hay una clara estrategia comunicacional ya desde hace un mes y medio, me parece, de Clarín, La Nación, los programas de televisión, de, como dice la Biblia, crear cizaña. Lo de crear cizaña es bíblico, yo lo leí en el Antiguo Testamento. Entonces creo que es tan determinante, porque eso va a mantener la cohesión del gobierno. No olvidar que este es un gobierno además emergente de una gran coalición político-social, y es un reto claro de que debe mantenerse esa coalición. Y como es tan grande, tan amplia y tan diversa, coexisten allí sectores de diversas opiniones, en lo que inevitablemente puede haber tensiones, ¿no? Pero si la dupla, la cabeza, se mantiene unida, creo que tenemos entonces una gran perspectiva para enfrentar esta tierra arrasada, ¿no? Esta catástrofe social que tenemos, ¿no? Gran definición de Axel Kicillof, ¿no? El día del triunfo. Afrontamos un panorama de tierra arrasada. Gracias, Juan Carlos Junio. Chao, Carlos. Hasta el martes. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, contando ideas sobre lo que vendrá a partir del 10 de diciembre.